En Exa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirá 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalo Frío. Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalo Frío. Como quieras. Ponte Exa. ¡Wow! ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Una noche perfecta, ¿no? Sí, cómo no, perfectísima. Para sentir un poquito de Exhalo Frío. Soy Juan Ramón Sáenz, gracias por estar con nosotros y prepárate. La mujer de blanco me pidió un aventón y resulta que era un fantasma. En el marco musical del maestro Jaime López, a la orilla de la carretera. Pronto vendrá el maestro Jaime López, he estado en contacto con él y va a platicar acerca de qué hay detrás de todo este tema. Que no es nada raro, hay muchas personas que afirman que cuando van por la carretera de repente ven algo o hasta les piden un aventón, fíjate. Llegó lo increíble, lo insólito, lo sobrenatural, márcame, no te quedes con las ganas. 5166-3666, 5166-3666, 5166-3666. También puedes marcar al 01800 el miedo, 01800 el miedo, ¿ok? O es lo mismo, 01800-356-4336. 01800-356-4336 para los amigos que me escuchan en cualquier parte de la República Mexicana. Y bueno, pues un saludo cordial para todos ustedes, amigos que nos escuchan por allá en todos los estados de la República. 01800-356-4336. A los amigos que me escuchan en el Distrito Federal y Área Conurbada, háganlo al 5166-3666. 5166-3666. Y bueno, pues mándenme un mensaje de texto. ¿Quieren tener contacto por mensaje de texto? Es más fast, como dicen por ahí. Manden Exhalo Frío al 33433. Exhalo Frío al 33433. Exhalo Frío al 33433, ok. También estamos presentes en Facebook. Exhalo Frío Exa FM, así pónganle. Exhalo Frío Exa FM. Pueden entrar al Twitter, ¿no es cierto? Bueno, sí, al Facebook. Exhalo Frío Exa FM. Al Twitter. Exhalo Frío, nada más pónganle Exhalo Frío y busquen arroba Exhalo Frío, ¿verdad? Así se busca. Ok, arroba Exhalo Frío. Pueden hacer contacto conmigo a través del correo electrónico exhalofrio@exafm.com.mx. exhalofrio@exafm.com.mx. Llegando a 8 países en vivo y a todo terror, fíjate. En vivo y a todo terror, así es que márcanos. Oye, fíjate que ya está Jessy, tan rápido. Hola, oh, Jessy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias, felicidades por su programa. Ay, muy amable, háblame de tú. Aquí vamos a prohibir hablar de usted, así de plano. Muchas gracias. Oye, Jessy, sí. Vives en un lugar muy bonito, Cuernavaca, otra cosa, ¿eh? Así es. Qué padre, ¿y cuánto tiempo tienes viviendo allá? Pues toda mi vida. 22 años. No, qué cosa. Pues un saludo para mis amigos de Cuernavaca, Morelos, que se la han de pasar enorme con ese clima tan hermoso, sí, ¿no? Precioso. Jessy, me da mucho gusto platicar contigo y estoy para servirte. Bueno, pues muchas gracias. Mi caso es un poquito, bueno, fuera de lo común. Ajá. Veo fantasmas. Ok. ¿Desde cuándo? Tiene aproximadamente unos 8 años que los veo. Nunca he entablado conversación con ellos. Sencillamente los veo, hay unos que pues nada más pasan así como personas, otros que se me quedan viendo y a veces siento las vibraciones de, okay, de ellos. Me los he encontrado hasta en la ruta. ¿En la ruta? Sí, en el transporte público. Ah, ok. Sí. Oye, Jessy, ¿tú has estado en peligro de muerte? O sea, ¿has tenido algún accidente o has tenido una enfermedad que te haya puesto así muy grave? No. Ok. No, no, no. Te pregunto esto porque muchas veces las personas que sufren una situación como esta, que están muy graves, de repente se les activa esto. Digo, parece de risa, ¿no? Pero de repente dices que yo nunca veía fantasmas, yo ni creía en eso. Y ahora, después de mi accidente, o después de mi operación, o después de mi enfermedad, empezaron a pasar cosas. Y no sé si estoy medio loco, de plano me lo dicen, ¿eh? No, o podría ser que en mi caso, yo tenía un hermanito, uh-huh, y falleció cuando era bebé. Okay. Entonces, a raíz de que me dieron la noticia, vi inmediatamente como un ángel. Ahorita ya pienso yo que él vino a despedirse de mí. Okay. Y ya como que a partir de ese suceso me empezaron a suceder ya todas estas cosas. Bien. Oye, Jessy, platícame cómo fue la primera vez que ocurrió esto. Pues yo cuando me dieron la noticia de que mi hermanito había fallecido, vi así como, pues es un tanto indescriptible, así como un angelito, como algo que emanaba una luz preciosa, indescriptible. Jessy, cuando te dan la noticia, por supuesto, la impresión, la tristeza, el impacto, ¿tú estabas todavía en ese inter cuando pasó algo raro? Sí, pues yo creo que fue como a los 10 minutos que empecé a ver esa lucecita, ¿no? Ese pequeño ser que rodeaba así como que todo mi cuerpo y Ajá. Y yo, bueno, aproximadamente como 5 minutos me estuvo rodeando por todo el cuerpo y se desapareció. Ajá. Oye, ¿era una luz? Sí, como una luz. Uh-huh. Y bueno, digo, pobre de ti, Jessy, después de el impacto, la noticia, la tristeza, todo. Aparte, dices, bueno, tengo ahorita una confusión enorme de emociones y todavía veo esto, ¿qué pasa conmigo, no? Sí, pero pues yo ya a raíz de eso fue que empecé ya a ver así cosas más extrañas. Empecé a sentir también ya las vibraciones, por ejemplo, si entro a una casa, uh-huh, siento las vibraciones de la casa, cómo se siente el ambiente. Hay veces que te ha dado escalofrío, o exhalofrío, mejor dicho. Sí. Te ha dado exhalofrío entrar a una casa, o en ocasiones te ha llegado a doler la cabeza en la parte frontal. Sí, varias veces. O te ha dado asco. O sea, no, con ganas de así de vomitar, así, ay, ¿qué fue hasta aquí? Sí, pues hasta ahorita asco, ¿no? Pero sí el exhalofrío, tristeza, y en pocas ocasiones he sentido así una paz inmensa. Ok, angustia también, ¿verdad? Sí, también. Bien, Jessy, ¿cuánto tiempo tiene que sientes esto? Pues digo que aproximadamente son como 8 años de lo que me pasó de cuando comenzó. Pero ya que yo me di bien cuenta que era lo que pasaba, pues ajá, como apenas 3 años que ya traigo viendo, okay, poniendo bien atención a los sucesos que me pasan. Jessy, aunque no hay una verdad absoluta en todo esto, déjame decirte que, bueno, se abrió, le llaman los parapsicólogos que se abrió la percepción en ti. Ajá. Por alguna causa, puede ser por el impacto emocional que de la noticia que me dijiste. Entonces, una persona como tú puede ver un mundo espiritual, o puede percibir un mundo espiritual más que otras personas. Sí. Pero aquí está la disyuntiva. Puedes ver, sentir o escuchar cosas positivas, pero también negativas. ¿Te ha pasado? Sí, de hecho, tiene como aproximadamente un año. Ajá. Que se me apareció una, así como una señora tipo indígena. Sí. Así con todo el vestuario así indígena, uh-huh, era morena y tenía una vibra muy, muy pesada, okay, pero súper pesada. Y otra cosa que me ha pasado en sueños, he visto entes. ¿Cómo son? Como una sombra negra, pero muy, muy alta. Ajá. O sea, me daba muchísimo miedo. Oye, ¿tú viste la película de Harry Potter? ¿La 1? ¿Y la 2? Sí. ¿Te acuerdas de los Dementors? De esas como sábanas transparentes negras que volaban por los aires y que eran malos. Ah, sí. Es que así se ven. ¿Así los has visto? Sí, así como, pues sí, como sombras, así. Muchas personas creen que Harry Potter es una chifladura que a alguien se le ocurrió, pero no, está muy bien fundamentada en magia, ¿eh? Sí. Entonces, tú has visto esos Dementors. Bueno, hay una cosa muy importante. Una cosa es que los veas, otra cosa, bueno, que los veas, que los sientas o que los escuches. Y otra cosa es que se puedan meter contigo, que te puedan hacer algo. Hay leyes espirituales que no se los permiten. Y mucho depende de tu equilibrio, mucho depende de tu estabilidad, de tu armonía. Entonces, tú vives una situación extraña, la pregunta es, ¿quieres seguir viviendo así o quieres que esto se vaya? Pues a mí me gustaría seguir viviendo con esto, pero orientarlo bien, o sea, saber qué es lo que... Vaya, si yo puedo de alguna manera ofrecer alguna ayuda. No, fíjate que no. Hay algunos cultos, muy respetables, por supuesto, que cuando llega una persona como tú, lo primero que te dicen es, tienes el cerebro abierto, puedes curar gente, ¿no? Y cuando me lo platican, le digo, oye, si tú puedes curar gente, ¿por qué no te curas tú primero, no? Sí. Entonces, digo, igual lo hacen de buena fe, igual lo hacen porque no están muy penetrados en todo esto. Yo lo que te puedo referir, Jessy, sí, es que es la decisión tuya. Y esa decisión es la más importante en todo esto. Si tú quieres seguir, hay que hacerlo con mucho cuidado y tienes que tener una persona como guía que sepa necesariamente. Exacto, sí, eso. A ese punto me refería el saber cómo aceptar esto que tengo, ¿no? Porque sabes que hay riesgos. Sí. Hay riesgos. Cuando estás en contacto con lo malo y lo bueno, hay riesgos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Hay una cosa. ¿Qué dice tu familia? Pues, nada, mi mamá me dice que o sea, que solo... Que tenga cuidado también, como que ponga esa línea, que no trate de involucrarme, porque precisamente como no sé cómo... Ajá. Cómo guiarlo, pues sí que no vaya a salir así como que dañada, ¿no? ¿Tienes una preferencia religiosa? Soy creyente, nada más. ¿Crees en Dios? Sí. Haz mucha oración. Y pide protección, ¿ok? Ok. Y no te dejes influenciar por alguna energía. No te dejes que operen las amenazas y luego te empiezan a asustar a veces. Bueno, no es que te vayan a asustar a partir de hoy, no. Pero, pues, llega a darse el caso, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Jessy. Le voy a pedir a uno de mis colaboradores, el maestro Eric Soham, que te dé muchos tips para que puedas... Para que entres a la introducción de todo esto, que es muy extenso, sí. y ya tú vayas midiéndole si quieres seguir con esto o dejarlo, ¿ok? Pues muchas gracias. Y disculpa, también tengo otro detallito. Órale. Que sueño como a futuro. Bueno, no sé si esto sea posible. Es una... Eso lo conocen en parapsicología como premonición. Ajá, y generalmente sueñas a futuro, pero muchas veces sueñas, bueno, no sueñas, llegan a tus pensamientos cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, que va a chocar un coche en la esquina, no sé, que se va a caer alguien de la escalera, no, ¿así es? No, es bien gracioso porque sueño a la gente que aún no conozco. Ah, entonces no son sueños. La conozco. Se llaman viajes astrales. Es más, déjame hacer una pausita y te explico cómo está la onda esta, ¿ok? Ah, ok, gracias. No te me vayas, es más... Invítame un cafecito, ¿no? Por supuesto. Órale, ¿no quieres uno, Jessy? Bueno. ¿No quieres uno, Cristian? El otro Cristian, ¿sí? Dos de azúcar, dice Lili que también. Ok. Bueno, nos echamos un cafecito mientras llegamos nuevamente con Exalofrío, ¿eh? Bueno. Ándale, pues permíteme tantito, mija. Sí, ¡no te vayas! No te vayas, ni te despegues ni tantito, porque estamos sintiendo mucho Exalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa continúa. Exalofrío. Con Juan Ramón Sáenz. Como quieras. Ponte Exa. El suspenso está de regreso. Manda un mensaje con la palabra exhalofrío al 33433 y atrévete a contar tu historia. Como quieras. Ponte Exa. Mmm, qué rico cafecito, Jessy, muchas gracias, ¿eh? De nada. Te salió fabuloso. Oye, Jessy, fíjate que te voy a decir rápidamente que lo que te pasa a ti no es un sueño, es un viaje astral. ¿Qué es un viaje astral? Se dice que el cuerpo etéreo se desprende del físico y puede estar en otros planos, fuera de tiempo y espacio, y se cree que el cuerpo físico y el etéreo están unidos por un cordón de plata, como lo decía Lonsan Rampa. Es por eso que también se cree que la figura que se cree que es de la muerte, la has visto, ¿verdad? Así, sí, sí. Con una túnica, es un esqueleto con una túnica y una guadaña. Sí. Que esa guadaña la utiliza para romper ese hilo cuando nos toque irnos de este plano, ¿no? Oh. Entonces, lo que creo que a ti te puede ocurrir, Jessy, es que sale tu cuerpo etéreo y se transporta en tiempo y espacio a otro momento y a otro lugar. Y es por eso que puedes conocer situaciones o personas que no has conocido en el plano físico. Sí, sí, sí. Le llaman un viaje astral, o que la conoces en astral. Pero ¿sabes qué? Vamos a platicar más de esto. Necesitamos hacerte más preguntitas, ¿sí? Pero muchas de ellas no son al aire, sino van a darse cuenta todo Cuernavaca que Jessy es algo así como Harry Potter. No, no es cierto. Y entonces, te voy a dar, ahorita te va a dar un número, Lili. Sí. ¿O tienes dónde anotar? Sí. Te lo doy rápido. Ok. Es 5739. ¿Sí? 0634. 0634. Ahí está el maestro Eric Soham y él te va a dar muchos tips. Ah, ok. Ahorita yo le digo, si hablas tú antes, bueno, yo le dile que hablas de mi parte. Okay. Él seguramente lo está escuchando en este momento. Muchas gracias. Ándale pues, Jessy. Hasta luego. Gracias. Bye. Muy amable. Vaya, qué cosas. Y bueno, pues, gracias a todos por sus mensajes, por sus, sus mensajes a través de Twitter, de Facebook, de correo electrónico, y por supuesto también a los amigos que nos están viendo, enviando mensajes de texto, exhalofrío al 33433, 33433, exhalofrío al 33433. Dice, felicidades por tu nuevo programa y te seguimos escuchando atentamente, Noé Alatrice. Gracias. Hola, Juan Ramón, espero que tengas mucho éxito en este nuevo proyecto y mucha suerte. Eres un ícono de lo paranormal. Atentamente, Freddy Rivera, de Temixco, Morelos. Gracias, muy amable a todos los amigos de Morelos, por supuesto. Hola, ¿me podrías mandar saludos? Soy Gerardo López Ábalos. El ninja, wow, el ninja de Tlalnepantla. Muy buen programa, gracias, ninja. Hola, me alegra oírte. Porfa, ¿me podrías mandar saludos a Ángeles, que cumple años, y a todo que le eche ganas? Desde Amacuzac, Morelos. Claro que sí, cómo no. Y bueno, pues un saludo para Ángeles, un abrazo, que cumplas muchos años más y que seas muy feliz forever, ¿ok? Muchas felicidades por estar en esta excelente casa. Juan Ramón, suertecita, Diana. Claro que sí, gracias. Y vaya que es una excelente casa. Muchas gracias a todos los amigos. A los dos Cristians. Tengo dos Cristian aquí, fíjese. Aquí están dos Cristians que muy talentosos, jóvenes talentosos que tienen, como decimos en el argot, les gira la piedra muy rápido. O sea que tienen muchas ideas, muchas cosas padres, ¿eh? Gracias. A Lili también, muy joven, ¿eh? Medio seria a veces, medio enojona. Dice Cristian que es enojona. ¿Es enojona? ¿Sí? Dice que sí. No, soy irresponsable, pero bueno. Voy a seguir leyendo sus mensajes de texto, ¿eh? No me van a decir, ay, es que ¿para qué te lo mando? Todos los leo, no todos los he leído al aire, pero los voy a leer con mucho, mucho gusto. Vámonos con Jorge, aquí en la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, señor Juan Ramón? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido, gracias. Jorge, vamos a hablarnos de todo de una vez. ¿Qué te parece? ¿Sale? Me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ante todo, muchas felicidades por volver a regresar. La estrella es usted. Muy amable. Y eso lo sabemos todos. Y yo quisiera contarle un pequeño relato, si me lo permitiese. No, pero claro, esta es su casa, por supuesto. Esto me pasó en 1997. Ajá. No es algo que alguien me haya contado, es algo que me sucedió a mí. De hecho, en este momento se me está empezando a erizar la espalda nuevamente, a pesar de que ya han pasado 13 años. Okay. Perdón si me falta un poquito las palabras. No, no, no, no te preocupes, Jorge. Yo era pasante de medicina en aquel entonces. Ajá. Y me mandaron a un lugar cerca de la ribera de la laguna de Cuitzeo. Sí. Uno de estos pueblos que casi están solos porque ya no hay gente, de toda la gente que se ha emigrado, y me tocó estar en la orilla cerca de la laguna. Ajá. En una de las noches empezamos mi esposa y yo, que me acompañó durante este año de mi servicio social, empezamos a escuchar un ruido muy fuerte. Las carreteras por allá son muy solas, casi no hay gente. Okay. Y empezamos a escuchar un ruido que pensábamos que provenía de la carretera, pero se oía muy intenso, y pensamos, mi esposa y yo, se ha de haber atorado un camión. Esto de haber sido como a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 4. Sí. Este ruido se comenzó a hacer cada vez más intenso, y más intenso, y más intenso. Vaya. Al grado de que parecía que teníamos un camión de estos que les dicen Thornton al lado del oído. Ajá. Pero eso no es lo que nos empezó a espantar. Sí. El centro de salud en el cual estábamos estaba hecho de lámina y empezó a cernirse, como si estuvieran sacudiéndolo, como si lo estuviera uno agitando con las manos. Los vidrios parecía que se iban a arrancar, y el ruido era ensordecedor en ese instante. Sí. Y si me lo permite, le puedo decir más o menos cómo era el ruido. Era algo así como... Sí. Jamás se me va a olvidar en todo lo que me quede de vida. Entonces, era ya tan intenso el ruido que me levanté de la cama en ese instante. Mi esposa empezó a dar de gritos. Sí. Y yo sentía que lo que fuera estaba encima de nosotros, pero el centro de salud parecía que se iba a arrancar. Abro la ventana y estaba un ovni. Sí, es lo que iba a decirle. Era un ovni. Que estaba pasando por encima del centro de salud y tenía la dirección hacia el este, como si se fuera hacia la ciudad de Morelia. Y eso no me lo contó nadie. Yo lo viví. Y yo lo vi. Y yo sé que sí existen. Jorge, tú y tu esposa vieron, ¿quién más vería esto? Yo creo que muchas personas, ¿no? Los vecinos que teníamos más cercanos lo oyeron. Los vecinos más cercanos que teníamos estaban casi a medio kilómetro. Ok. Y sí lo escucharon, pero no lo vieron. Pero tampoco lo oyeron tan fuerte, o sea, parecía que nada más exactamente por encima de donde pasó. Sí. Fue donde pasó esto de que sacudió los vidrios, parecía que se iban a arrancar. Sí, entró una vibración fuerte, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo. Sí. Sentía que me vibraba hasta el pecho, la cabeza, sentía dentro que me vibraba. Y a pesar de que han pasado 13 años, parece que lo estoy viviendo otra vez. Claro, es una frecuencia mucho, muy especial. Y, ¿qué pasó exactamente por tu mente cuando... Bueno, primero, la impresión de que es ese ruido. Te das cuenta y es una nave espacial. Digo, sí. Parece ser... Pareciera que estamos hablando de una película. No, a veces la realidad supera la ficción. Y esto ha ocurrido en varias ocasiones. Y es fácil escucharlo, pero vivirlo y narrarlo no es nada fácil, Jorge. No. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste esa nave y cómo era? Mucho miedo. Claro. Mucho miedo. Me sentí totalmente indefenso. Ajá. Totalmente indefenso, porque me di cuenta de lo vulnerables que puede llegar a ser en algunos momentos el ser humano. Sí. Y sí, lo siguiente es quedarme casi petrificado, no tanto de la impresión, de verdad tenía miedo. Sí, cómo no. Era circular. Ajá. Giraba en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Uh-huh. Y había pequeñas lucecitas en la parte baja, de sí. color rojo. Sí. Que no necesariamente giraban, sino como que bajaban y subían el tono. No se encendían ni se apagaban, nada más bajaba y subía la intensidad. Sí. Y desapareció en los siguientes 5 segundos, y después no había un solo ruido. Como si nunca hubiera pasado nada. Claro, te diste cuenta de algo muy interesante, tal vez te diste cuenta de esto. Cuando ocurre algo así, no hay viento. Es cierto. No había. Como que se detiene el tiempo, como que estás en una cápsula, no hay viento y además no hay otro ruido externo a ese. No, o sea, era un silencio total. Claro, no oyes ni un perro, no oyes nada, ni pasos, nada. Es algo así impresionante. De verdad, sí. Impresionante. Oye, y bueno, como para haber tenido, no sé, 3, 4, 5 cámaras y tomarlo, ¿no? Uy, hubiera sido fantástico, pero yo sé que en ese momento uno no piensa ni en eso, porque no. Lo único que pensé en ese instante fue en el miedo. Ajá. Y te juro, perdón que te hable de tú, no, te juro por que supuesto, en ese gracias. Instante me empezó a entrar un pánico de que eso se pudiera detener ahí. Ajá. O que bajara, porque decía, ¿qué hago? Sí. Era una sensación casi de pánico, y todo esto no duró más allá de 3 minutos. Sí. 2 y medio. Bueno, pero esos 3 minutos o 2 y medio se hicieron eternos, ¿no? Eternos, eternos. Parecía que el tiempo iba en cámara lenta. Sí. Y desde ese entonces yo sé que esto es cierto, que esto sí existe. Claro. Y que aquella persona que diga que no, lo primero que le deseo es que no lo tenga que vivir para que lo cree. Claro. Es lo primero que no. Y ese también entra el factor impresión. Sí. Como cuando hay un movimiento de tierra, sí, un temblor, dice, duró 25 segundos, dice la tele. No, para mí hicieron como 25 horas. No, qué terrible, ¿no? Así es. Es que también, Jorge, como decía el maestro Sigmund Freud, el hombre le teme a lo que no conoce, y realmente los seres humanos podremos decir mil cosas o alguien puede inventar mil cosas en la televisión, pero la verdad no sabemos de esto. No hay una verdad absoluta, y lo peor es que muchos de los seres humanos, en cuestión de situaciones sobrenaturales o de ufología, de ovnis, queremos darle una explicación que nos imaginamos, pero no basada en nada. No puede ser científico nada de lo que digamos hasta que no lo comprobemos, ¿no? Así es. Pero que lo viviste, eso nadie te lo va a quitar. Jamás. Y esa impresión la vas a llevar por siempre. Siempre, siempre. De hecho, ahorita hasta volví a sudar. Sí, cómo no. Y digo, no solamente los fantasmas espantan, la impresión de un ovni así, de la situación que viviste, no, qué cosa, Y mi esposa, que daba de gritos en ese instante por el miedo, claro, decía, pero ¿cómo se está sacudiendo el techo? ¿Cómo se están sacudiendo las paredes? Yo sé que el centro de salud era de lámina, pero tampoco era de cascarón. Claro. Y se sacudía. Antes no se cayó, ¿eh? No se cayó, pero se sacudía y los vidrios tronaban, uh-huh, como si uno les pegara con el dedo así, pero 2, 3 veces por segundo. Claro. Vaya. Vaya, qué cosa. No sabes cómo aprecio que me platiques esto, porque, digo, yo alguna vez pasé por una situación como esta y se siente, no, qué cosa. Pero es algo muy satisfactorio. Finalmente da mucho miedo, el impacto queda en la sangre, en el alma, pero es satisfactorio porque dices, ¿qué será, no? Te deja el gusanito, ¿qué será eso? ¿Cómo es que lo pude ver? Y es más, no siempre lo platicas, porque no te creen. Así es. O sea, y tampoco a los que no creen, pues no voy en contra de ellos, ¿no? Es que también es común y normal que no crean. Lo entiendo, porque a lo mejor si yo estuviera del otro lado y alguien me lo hubiera contado, diría, lo está inventando, eso no es cierto. Claro, no pero sé qué es lo que tomó. Juan Ramón, que toda ahorita te lo acabo de contar y estoy temblando. Sí, claro. Y sabes que el público de Exhalofrío saben perfectamente de las personas que nos llaman, ¿sabes por qué? Independientemente de que nos digan, por la emoción, cuando alguien dice la verdad, lanza una energía, una emoción, y eso es eso no se puede fingir, Así es. Jorge, un abrazo, gracias por compartir con nosotros tu experiencia, y no sé qué decirte, ojalá te pase otra vez, o ojalá que no, porque es muy interesante, Es muy interesante. Pero yo sinceramente no lo quiero volver a vivir, y de verdad, mil gracias por la oportunidad de poderte saludar y de que nuevamente nos des la oportunidad de escucharte. No, al contrario, la oportunidad la tengo yo y es un placer. Ustedes son las estrellas de este programa. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, Jorge. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Vaya, qué cosa, como diría el célebre maestro Pedro Ferriz. ¿Verdad? No, impresionante. Por cierto, saludo a don Pedro Ferriz. Yo fui su productor, fíjate. ¿No sabías, Cristian? Sí, fui productor de don Pedro Ferriz Santa Cruz. Hace algunas lunas, no, hace poquito, hace algunas lunas. Fue un maestro y sigue siendo un maestro para mí, don Pedro Ferriz. Un saludo cordial. Y bueno, pues él fue el que introdujo públicamente, el primero que se aventó a decir de los ovnis y todo eso. Y fue criticadísimo, pero ya ves, eso no es un tema que ahora se considere una locura. Hoy hasta científicos se dedican a investigar esto. Pero bueno, gracias por sus correos, por sus mensajes. Por el correo llegaron muchísimos. Jorge García, estuve yendo al psiquiatra porque según tenía esquizofrenia. Veía imágenes y escuchaba cosas, pero la verdad sí eran reales las cosas que miraba y escuchaba. Nadie me cree y tengo que vivir con eso. Me siento muy mal y no sé qué hacer, porque todavía sigo viendo y escuchando cosas, y así lo platico, nadie me lo creerá, por lo mismo. Mira, Jorge, márcame, ¿no? Márcame, si me puedes marcar, o enviar un correo electrónico extra, y me pones tu número telefónico, platicamos, te cambiamos el nombre. Es una cosa bien, bien interesante. No puedo decir muchas cosas al aire de las investigaciones que he hecho, pero hay lugares donde a personas que tienen situaciones, que viven situaciones como esta, hasta los varios profesionales los consideran que están mal de la cabeza. Yo no te estoy diciendo, Jorge, que si tengas o no tengas esquizofrenia. Hay que hacerte muchas pruebas, muchos estudios, y le voy a pedir al doctor Alonso Senil que platique contigo, y también al doctor, sí, también a los dos, al neurólogo también, que tenga pruebas y platicamos, ¿no? Digo, para que salgas de la duda, cuando menos también me gustaría mucho que platicaras con el maestro, el doctor Sergio Jaubert. Y platicamos todos juntos y sacamos una conclusión, ¿ok? Y bueno, gracias. Ojalá me envíes un correo electrónico y con tu teléfono, ¿ok? O me marques. Ferocho, Enigma, dice. Hola, Juan Ramón, me da gusto su regreso a la radio. El programa está excelente. Solo le quería preguntar, ¿cómo nos bautizará a sus radioescuchas? ¿Exhalofriomaníacos? ¿O cómo? Espero su respuesta. Voy a pensarlo este fin de semana, ¿ok? Ok. Ángeles and Airwaves dice: hola, Juan Ramón, mi correo es para desearte un buen proyecto y qué bueno que estés de nuevo en esto de los hechos paranormales. Quiero decirte que he tenido una experiencia fuerte en mi casa, pues se escuchan pasos en la azotea y van de menor a mayor ritmo. Y en la calle se escucha el llanto de un bebé y la cuadra se escucha como si alguien la rodeara pegando con cinceles. Les deseo lo mejor a todo el equipo. Ángels, mándame un correo, platicamos y vamos a tu casa, por supuesto. No te cuesta ningún peso, por supuesto que no. Tengo muchos mensajes por Facebook, por Twitter. ¡Ah! Igual me termine loco, pero no importa, vale la pena terminar loco de tantas cosas que estoy viendo aquí. Tengo, si usted viera aquí, no, me parezco a Gustavo Adolfo, ¿cómo se llama? A Adolfo, de los Temerarios. Tengo así con mis dos computadoras, tengo mis dos teclados, Un saludo para el Temerario Mayor, él también nos escucha, gracias. Dice, hola Juan Ramón, felicidades por un buen programa. Manda saludos. Mándanos saludos, Frank de Cuernavaca. ¿Cómo no, Frank? Muy bien, muy buen programa. Si pudieras contar una historia de Aguascalientes, estaría muy bien. Saludos de Leo. Y también para ti, gracias, muy amable. Aguascalientes, he estado viendo desde allá y por supuesto voy a platicarles varias cosas de Aguascalientes y de varias partes de la República Mexicana, con mucho gusto. Y también fuera del país, Fuera del país, estamos llegando a muchísimos, muchísimos lugares. Gracias por estar en contacto con nosotros. 8 países. Estamos en 8 países, fíjate nada más, qué buena onda. Saludos, Juan Ramón, felicidades por el programa. Pues este sí es un buen programa, Rafael. Gracias, Rafa, muy amable, qué bueno que te gusta. Oye, buenas noches, felicidades por tu programa. Mándame un saludo para Graciela de Beto, lo escucho en Ezequiel Montes, Villa Progreso. ¿Dónde será, ¿Sabes dónde es? Ezequiel Montes, Villa Progreso, ¿será Yucatán acaso? ¿Sí? Órale, un saludo para los amigos de Mérida, de todo Yucatán. Fíjate que hablando de Yucatán, te voy a decir rápido. Una vez estaba haciendo un programa que estábamos haciendo. Llegamos a un lugar de Mérida, no les voy a decir cuál porque si no se va a llenar. Hay unas ruinas muy chiquititas y hay un señor ya anciano que te dice, a ver, yo le explico, y ahí te explica y le das una lana. Y entonces te digo después del corte, ¿ok? Porque ya me dio exhalofrío. El suspenso está de regreso. Manda un mensaje con la palabra exhalofrío al 33433 y atrévete a contar tu historia. Como quieras. Ponte Exa. También comparte tus imágenes y videos en www.facebook.com/exhalofrío. Frío. Exhalofrío. Como quieras. Ponte Exa. Regresamos y bueno, pues estaba platicando que llegaron las... estábamos en las ruinas y el señor, el ancianito, nos decía, bueno, pues esto es de tal época, XX. Bueno, entonces, ya eran como las 5:15 y nos dice, ¿sabes qué? Súbanse a su coche. Ah, no, a la camioneta, súbanse a la camioneta rápido. Ya váyanse. Y dijimos, oiga, pues estaba bien cordial con nosotros, ya no está corriendo. No, de verdad, váyanse, muchachos. Y dije, ¿por qué? Nos subimos a la camioneta. Entonces se oyó un zumbido así. Dijo, ¿qué está pasando? Pues me vas a creer que hay. Salieron como, no sé, puedo decir miles y miles de murciélagos. En cuanto se ocultó el sol, salieron muchísimos murciélagos, que por cierto me dan un asco, sobre todo el guano, guácala. Entonces, empezaron a dar vueltas alrededor de esas ruinas. Y no, qué impresionante, impresionante. Es más, voy a buscar el video, te lo muestro. Vamos a instalarlo ya en la página de Exhalofrío. Estamos platicando con los amigos del departamento de internet aquí en MBS. Y vamos a instalar eso. Y les voy a demostrar ese video que está... ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos a Toluca! Erika, ¿cómo estás? Ah, hola. Bienvenida, Erika. Gracias. ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. ¿Estudias? Ah, no, ya estoy... ¿Cómo he estado? No, ya estoy muy contento y muy feliz de platicar con todos ustedes, de verdad, Y yo los extrañaba. Qué gusto volverlo a escuchar de nuevo. No, al contrario, gracias. Yo los extrañaba muchísimo. Ah, nosotros igual. Gracias, Erika. Oye, y tienes una experiencia, me estaba diciendo Lili, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó, Erika? Sí, tengo un relato. Ajá. ¿Se lo cuento? Claro, por supuesto. Sí, bueno, este relato le sucedió a mi papá. Sí. Cierto día, él se encontraba preocupado porque no tenía dinero. Ok. Y nadie le prestaba. Ese mismo día, por la noche, en la madrugada, ladraban mucho los perros. Y entonces, al ver mi papá que no se callaban, los perros, decidió salir a la puerta de mi... de mi casa, ¿no? Sí. Y de pronto dice que vio a un señor con un sombrero. Y que usaba un gabán. Dice mi papá que le preguntó de lejos, ¿necesitas dinero? Y él muy extrañado, ¿no? Así como que, pues ahora, ¿cómo sabe este que necesito dinero, no? Y mi papá extrañado, con lo que le había dicho, el señor fue a asomarse. Ahora yo el señor, que estoy muy, muy nerviosa. No, tú tranquilita, estás en tu casa. Bueno... ¿En qué íbamos? Que el señor estaba extrañado y le iba a mostrar algo. Bueno, mi papá estaba extrañado, ¿no? Porque se quedó así como que pensando, pues, ¿cómo sabe este señor que... Bueno, necesito dinero, ¿no? Ok. Dice, a la hora de... Bueno, pues sí, de quedarse así, dice que se asomó. Bueno, salió de mi casa. Se asomó al zaguán. Sí. Y que se queda buscando al señor. Y dice que ya no lo encontró. ¿Cómo que desapareció? Como que se quedó, desapareció. ¿Y no hubo manera de que, caminara hacia algún lado o se fuera por otro lado? No, porque dice mi papá que a la hora que salió de la casa, donde está mi zaguán, ¿sí? Dice que miró para todos lados. Y no había nadie. Que ya no estaba y se quedó así como que sí, muy extrañado. No, más que extrañado, espantado, ¿no? Sí. Haber dicho, ¿y este señor qué onda? ¿Ya se desapareció? Oye, sí. ¿Y qué pasó por la mente de tu papá? ¿Te dijo? Ah, pues se quedó así como que sí, muy extrañado, porque pues, así como le digo, ¿no? Que se salió y... Ajá. Pues, qué cosas, ¿no? No, sí. ¿Esto cuándo ocurrió? No, pues ya tiene tiempo, yo creo como unos 14 o 15 años. No, pero no... Ya tiene mucho tiempo. ¿Y cuando se los platicó tu papá, qué dijo? Fíjense que ocurrió esto. Sí, bueno, dice que a la hora que se salió, como que se le enchinó así así la piel, ¿no? Como de pollo, ¿no? Erika, ¿y qué pasaría si te hubiera pasado a ti? Ah, pues yo creo que me hubiera desmayado. ¿De plano? Yo creo que sí, porque, bueno, a mí nunca me ha... Bueno, me ha pasado eso, ¿verdad? Ay. Pero yo no sé, si me pasara así algo, a lo mejor yo creo que sí me pondría muy mal. ¿Se te ponía la carne de pollo también? Sí, también. Bueno, ahí está un pollito. Aquí tenemos un pollito, ¿eh? ¿Sí? Ah. Sí. Aquí anda, nada más que le voy a dar su, le voy a dar su maicito. Ah, qué lindo. Cuídate mucho, Erika, un saludo para todos mis amigos de allá de Toluca, ¿eh? Sí, me puedes mandar un saludo a mi papá, por favor. Pero tú eres la reina, ¿cómo te puedo negar algo? ¿Cómo se llama tu papi? Por haberme contado su relato. Claro. Carlos Nieto. Don Carlos Nieto, un abrazo cordial y a ver si no se le vuelve a aparecer el fantasma del señor ese, ¿eh? Ah, gracias. Ok, cuídate mucho, mija. Y te deseo suerte. Muy amable, muchas gracias, ¿eh? Que te vaya muy bien en este proyecto. Gracias, muy amable, que Dios te bendiga. Bueno. Hasta luego. Adiós. Buenas noches, gracias. Vaya, qué cosas. Y es que, bueno, sí, es cierto. Muchas veces son situaciones que la gente pues, no se atreve a platicar y que se lo comenta a sus papás, a sus hijos, o a sus papás, o a sus hermanos, o a sus amigos, ¿no? Y dicen, ya, nunca lo vuelvo a contar porque luego ni me creen. Pero bueno, situaciones que finalmente existen. Me da muchísimo gusto que estés de vuelta al aire. Espero que extiendan su horario hasta medianoche y todos los días de la semana. Esther, gracias. Por cierto, hoy miércoles, mañana no hay programa, pero el viernes regresamos, con más sustos. Braulio, hola Juan Ramón, tu programa está chido. Lo que cuentas a mí sí me da exhalofrío. Yo te seguiré toda la vida, gracias. A Exa por este proyecto, gracias, muy amable. Felicidades por tu nuevo programa de... Kaylee, de Yecapixtla, me encanta tu programa, gracias. Felicidades por tu programa, JR, saludos de Cuautla, Morelos, Manuel Ocampo, gracias. Oye, fíjate, para ahorrar caracteres, sí, ponme JR, así ya. ¿Cuántos caracteres son los mensajes, Cristian? 320, ¿no? Y se gastan así de volada. Bueno, pues gracias, sígueme marcando. 5166-3666 para los amigos que nos escuchan en la Ciudad de México y en el área conurbada. 5166-3666. Si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800 El Miedo. 01800 El Miedo o 01800-356-4336. 01800-356-4336. Ok, si me quieres enviar un correo electrónico, hazlo a exhalofrio@xfm.com.mx. exhalofrio@xfm.com.mx. Y sabes qué, si quieres platicarme algo y no lograste entrar tu llamada, ponme tu número, te marco con mucho gusto, Si estás en Topkundú, en África, donde quiera que estés, te marco con mucho gusto. Al fin que Lili paga las llamadas, ¿ok? Por Twitter, búscanos, Exhalofrío, twitter.com, y ahí le pones buscar, @Exhalofrío. Facebook, Exhalofrío, Exa FM. Y bueno, pues tengo... hasta me dio tos. Tengo mucho para ustedes. Fíjate que me están preguntando acerca de los sueños. Entonces, hay muchas preguntas acerca de los sueños. Yo quiero decirles que los sueños, algunas personas dicen que tienen cierta interpretación. No lo vayan a tomar así como una ley, ¿no? La interpretación que les dan es nada más lo que piensa esa persona, ¿okay? Lo que piensa de acuerdo a su leal saber entender. Recuerden que en esto no hay una verdad absoluta, ¿okay? Y así es que no, si en algún momento dicen, no, es que si sueñas esto es que te van a asustar o que te va a ir mal, y ya dices, no, pues me va a ir mal. Por ejemplo, dice Alfredo Sosa Sánchez, nos escucha en Monterrey, Nuevo León, dice, Juan Ramón, yo sueño mucho con un elefante, ¿qué será? Bueno, el elefante desde muchos años atrás, de muchos siglos atrás, en muchas civilizaciones, ha sido símbolo de la potencia, de la fuerza. El elefante, visto en sueños, indicaría la importancia de que los medios de los que tú te compones actúen de manera muy acertada. O sea que, si lo interpretamos así, como reza él, la traducción de elefante, bueno, pues es poder. Así es que tú tienes poder, no poder como para hacerle daño a nadie, no, sino un poder, puede ser poder espiritual, poder, no sé, de algún tipo de poder que puedes explotarlo, siempre y cuando no hagas daño a nadie. Recuerda, la regla fundamental es no hacerte daño a ti, ni hacerle daño a nadie, y te irá muy bien en la vida. Vámonos con Ruth a Morelos. Ruth, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ruth? Bien. ¿De qué parte de Morelos me escuchas? Jutepec. Oye, qué bonito es por allá, qué rico se come, ¿eh? No, muy rico, no. Qué cosa. Muy bonito el clima. El clima, ¿no? Fíjate que por allá íbamos a la casa de un cuate, tenía una alberca y no, nos poníamos ahí bien, bien tostaditos por el sol, ¿eh? Pero sí, nos lo quitábamos con algo frío, con un líquido frío. Ajá. ¿Eh? Oye, sí, pues qué gusto saludarte, Ruth, estoy para servirte. Ajá, mira, yo te hablo porque yo soñé, que me casaba, uh-huh, y a veces soñé que yo estaba muerta. Sí. Y fui a Jutepec al Zócalo. Ajá. Y decidí ir con mi hermano hacia abajo a comprar tacos. Ajá. ¿De ya qué? De regreso. ¿Hay tacos de qué? De al pastor. Qué rico. Ajá. Sí. Ya de regreso, ya pasando al puente, vi como una persona que venía de hacia arriba hacia abajo y nosotros de abajo hacia arriba. Uh-huh. Pero vi que se metió a una casa, a esa persona la vi toda de negro. Okay. Ajá. Y digo, pues si se mete a su casa, va a sonar la puerta, ¿no? Cuando se abre y cuando se cierra. Claro. Pero no, vi que traspasó así. Y ya se le dije a mi hermano, no me vas a creer lo que vi. Y ya me dijo, no, pues dice, él como ya hace ahorita ya tiene 13 y a los 7 años él vio la Llorona. ¿Cómo? Sí. ¿Allá en Morelos también? Sí. Guay, o sea que es una familia con sensibilidad, ¿no? Pues quién sabe, pero al otro día, por eso te digo que se me hace coincidencia. Ajá. Porque al otro día me mandó un mensaje en la mañana, como a las 6:50 de la mañana. Sí. Diciéndome que una tía había fallecido. ¿Cómo? Sí, y no sé si haya sido aviso o no sé qué fue lo que pasó o ya es lo que... No sé, porque te digo, yo soñaba que me casaba, uh-huh, y también soñé en un sueño que un hombre no lo conocía, nada más escuchaba su voz, uh-huh, como por detrás me hablaba y me decía, un familiar tuyo va a morir tal día, así me decía, uh-huh, que me decía Elisa, pero como tenía a mi tía y a mi abuelita, uh-huh, y como mi abuelita ya está grande, pues yo, uh-huh, pensaba que era ella, pero no me acordaba que era mi tía. Ajá. Uh-huh. Y pues ella también, desgraciadamente, pues, pues falleció, el sábado. Y esa, vaya, misma noche fue, cuando vi a esa persona, el sábado, yo no sabía nada. Y el domingo, al otro día, me hablaron diciéndome que había fallecido mi tía. Fíjate que hay ocasiones en que seres traviesos, ajá, yo les llamo traviesos, pero son seres de oscuridad, a veces lanzan esa bomba, ¿no? La muerte no va a avisar nunca. Uh-huh. ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte es un ser creado que va a ayudar a trascender a las personas cuando fallezcan, cuando les toque fallecer, ¿no? Digo, la, ajá, muerte no va a matar a nadie. La muerte, sí, nada más va a ayudar a trascender. pero no avisa. Imagínate que alguien le avisaran cuando va a morir, pues ya lo matan desde que lo avisan, ¿no? Desde que le avisan, ¿verdad? Pero digo, no deja de ser muy interesante y además tiene muchos recovecos que coinciden con algo que puede llevar a la confusión o que puede llevar a algo que cree uno que es certero, ¿no? Ajá. Pero, fíjate que dices que soñaste boda, ¿verdad? Sí, boda. Bueno, eres soltera, ¿verdad? Sí. Ok. ¿A qué horas vas al pan? No, no es cierto. Bueno, dice, para una soltera, es promesa de felicidad cercana a soñar una boda. Fíjate nada más. Bueno, pero también me dijiste que soñabas un muerto, ¿verdad? Ajá. Bueno, tú veías un muerto. ¿Es así? Yo lo escuchaba, sentía como una sombra. Ah, ok. Ajá, sí. Pero bueno, no lo veía de la cara. Ok, escucharlo es consuelo del corazón y del alma. Ciertas circunstancias difíciles de resolver quedarán aliviadas. Recibirás el apoyo afectivo indispensable para alcanzar el resultado esperado. Ayuda y socorro espiritual. Todo esto en la medida en que tu conducta corresponda a los deseos del difunto. Si no, la expresión de tu rostro, de su rostro, será suficiente para que comprendas cuál es la falta o lo que hace falta para realizar tus proyectos. ¡Oh! Okay. O sea que llegan buenas cosas para ti, ¿eh? Según esos, sí, según los intérpretes de los sueños dicen que sí. Pero sí, okay, tienes muy buena vibra, Ruth. Tienen que llegar cosas bonitas, ¿eh? Ok, y también te quería preguntar, también tengo una abuelita y un tío que ya fallecieron. Sí. Y luego los sueño que vienen a visitarme, como siempre lo sabían hacer luego cuando venían de visita. Ajá. Y me daban dos monedas de oro grandes. Ok. No sé qué signifiquen. Mira, desde luego no hay una verdad absoluta en todo esto. Desde tiempos ancestrales se piensa, y en muchas religiones y cultos, que una persona cuando fallece va a trascender a otro plano de existencia. Es muy difícil que llegue a quedarse. En algunas ocasiones, por casos especiales, podría quedarse por esa fuerza enorme, la mayor fuerza que hay en el mundo, que se llama amor, que logra traspasar las puertas de la muerte, ¿no? Okay. Pero si es oro, y si, digo, interpretándolo como lo que ocurrió, si es una persona querida, si es que no te causa miedo su presencia, aunque tenga la forma de la persona querida, no te causa miedo y te da algo brillante, algo que es un objeto valioso, o sea, o lo que conocemos como valioso, ¿no? Sí. Yo creo que también coincide eso, que llegan cosas muy buenas para ti. Ah, ok. Vete comprando un billetito de la lotería, ¿eh? ¿En serio? Sí, y luego me vas a hablar desde París. Oye, Juan Ramón, fíjate que estoy aquí en la Torre Eiffel y me salió un fantasma. Pues ojalá y, ¿no? Claro que sí, vienen cosas muy buenas. De verdad, tienen que venir cosas buenas. Porque en el mundo está de cabeza el mundo ahorita, no en el plano económico nada más, en el de seguridad, en todos aspectos. Y es que tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que lanzar esa vibra positiva para equilibrar nuestro entorno. Es muy importante. Y lanza tú la vibra positiva y decreta que te va a ir bien. Decrétalo y haz todo lo posible para que sea. Y si tú decretas esto y además vives en equilibrio, vives en armonía, te juro que todo va a pasar, pero muy, muy bien. Va a haber cosas muy buenas. Y si tienes alguna creencia religiosa, pídele a ese ser divino que te dé protección y verás. Te vas a acordar de mí. ¿Erret? Cuídate mucho, Ok. Un saludo, a ver cuando me invitas unos tacos de al pastor. Ay, wow. Creo que sí. Cuando quieras. Que te vaya muy bien. Un gusto hablar contigo, Juan Ramón. Igualmente, muchas gracias, Sí, hasta luego. Hasta luego, bye. Adiós. Gracias. Dice, te mando saludos y te felicito por tu programa. No me lo pierdo, diario lo acompaño. Te acompaño, soy Orlando Mendoza de Palmillas en San Juan del Río, Querétaro. Ah, saludote para mis amigos San Juan del Río. Ahí hay unos como unos baños termales. Oh, la la, otra cosa. Saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua. Felicidades por tu programa. Fíjate que, bueno, un saludo para los amigos de Cuauhtémoc en Chihuahua. Allá se aparece el hombre polilla, que les voy a hablar un día de eso acerca de él. Es bien, bien interesante todo eso, ¿eh? del hombre polilla. Ah, oye, por cierto, ¿sabes qué? No les he dicho, ya me asomé a la bodega, ahí en la oficina de Jesse Cervantes, y ya llegó un cargamento enorme de videos. Unos videos que hice para todo el público de Exhalo Frío, que están, uff, una hora de videos, ¿eh? Una hora de videos de un tema especial, un tema muy fuerte, de posesiones y exorcismos, unas investigaciones que hice. Y ese video no va a salir a la venta, este video será para ustedes exclusivamente, y después les voy a decir cómo se lo pueden llevar, ¿eh? Va a estar, no, bien producidito, gracias a Nacho Gutiérrez de Canal DVD, me ayudó mucho con esto, y yo quiero que tengan todos ustedes tengan el suyo, ¿ok? Juan Ramón, qué bien, esa estación es mi favorita, yo siempre te veía, y pues ahora estás en Exa, eso es fascinante, ojalá dures muchos años más, Ángel. Gracias, Ángel, muy amable, y bueno, ya nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Mañana no hay Exhalo Frío, el viernes regreso con mucho más para ti. Así es que pásala bien, sonríe, sé muy feliz, que Dios te bendiga. Soy Juan Ramón Sáenz, a nombre del equipo. Y esto fue Exhalo Frío. El suspenso terminó. Pero continúa la adrenalina del terror en la próxima emisión de Exhalo Frío con la conducción de Juan Ramón Sáenz. ¡Hala! Solo por Exa FM.